En una final anticipada en el estadio José María Minella Aldosivi y Atlético Rafael empataron 2 a 2. El conjunto de Gustavo Álvarez jugó un primer tiempo muy flojo. Rafaela supo cómo jugarle el partido, por eso abrió el marcador por medio de Velázquez. Una defensa Aldosivi que no comenzó nada bien, con un Parnizari muy desatento, con un Maxi Velázquez que también pasó a la zaga central y no pudo cumplir un buen partido de primer tiempo. Solamente se vieron buenas jugadas de el Pitu González, que fue el que intentó animar a su equipo y contagiar un poco para el segundo tiempo, que Aldosivi iba perdiendo 1 a 0, y fue en el segundo tiempo cuando Aldosivi se empezó a despertar, por medio de Telechea, por medio de Medina también en una parte, y también por Chávez, los tres delanteros, que con las individualidades hacen salvar a Aldosivi como en el anterior partido. Aldosivi vuelve a remontar un partido, pero no puede mantenerlo para llevarse los 3 puntos. Contra Morón lo había dado vuelta y el partido terminó empatando 3 a 3, y ahora contra Atlético Rafaela, por medio de Villar y Telechea, el tiburón se ponía 2 a 1 y podía llevarse 3 puntos importantes para ser el nuevo líder del Nacional B. Pero Rafaela siguió atacando y con un cabezazo pudo empatar el partido para que las cosas queden definitivas. Un punto para Aldosivi y un punto para Atlético Rafaela. Queda 2 puntos arriba el conjunto de Rafaela, pero el próximo partido tiene que quedar libre y Aldosivi tiene que jugar de visitante contra Boca Unidos. Si el equipo de Gustavo Álvarez consigue los 3 puntos, será el nuevo líder del Nacional B. Por el momento hubo entrenamiento libre, muy suave. Ya mañana van a empezar a hacer un reducido y una práctica de 11 contra 11 para empezar a definir el partido contra Boca Unidos en 3 puntos que pueden colocar a Aldosivi en la cima del Nacional B.